Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 51. Soy Mariluz y como habéis podido escuchar tenemos un programa llenito de novedades que empiezan por la voz de la entradilla. ¿Qué, Ethan? ¿Ahora que lo has oído, te gusta o qué? Pues claro que me gusta, menuda mejoría. Decimos de quién es la voz que suena o nos guardamos la sorpresa. Bueno, yo creo que podemos aprovechar la ocasión y el momento y presentamos ya a nuestros invitados de hoy, que la verdad es que teníamos muchas ganas de traerlos. Sí, ya tenía yo ganas de que vinieran. ¿Los presento yo? Chicos, ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasa? ¿Que yo no hago hoy el programa o qué? Mira que te gusta el protagonismo. Ya está, venga, como siempre. Hola, Marco. Hola, buenas tardes. ¿Ya? ¿Contento? Sí. Dinos lo que estamos escuchando hoy para ambientarnos, venga. Venga, hoy estamos escuchando, ya la canción ya la conocéis, Blanco y Negro, de Darjeeling Pop, que además luego iremos escuchando más temas del grupo. Hala, ahora sí, ¿ya? ¿Contento? Venga, ya, hala, gracias. Venga, pues aprovechamos la música para presentar a Gabriel Ruiz y Dolores Aragón, que son los compositores y fundadores del supergrupo Darjeeling Pop, al que le tenemos tanta pasión. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, se oye. Hola. Buenas. Sí, arrímate, Gaby, que si no, no se te va a decir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es estáis? Los queremos tanto porque además se traen, cuando les vamos a entrevistar, se traen hasta el micro ellos. Sí, bueno, nos queréis vosotros, que nos tenéis aquí el surtido de cuétara, ositos de gominola y no paramos aquí los dos. Pues nada, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pues es un placer y luego ya entraremos más en materia con ellos. Sí, de todas maneras, vosotros intervenir, porque sobre todo Gaby con las tortugas ninjas seguro que tienes algo que decir. Pues nada, yo creo que podemos... Sí, vamos con el sumario este raro que tenemos hoy, Izan. Empezamos con el estreno de cine Las Tortugas Ninja. La semana de Canal Osera, que vendrá después y empezará con las noticias. Y luego también pasaremos directamente a hablar de Osera Televisión porque es la novedad de la semana y le tenemos muchas ganas. Nosotros siempre tan egocéntricos. Sí. Después, por supuesto, como ya hemos comentado, lo haremos con Darjeeling Pop, con ellos, con sus cosas y sobre todo con Idiotizados también, que nos tienen idiotizados, yo creo, aquí a toda la Osera. Y de lo que se presente, de todo su repertorio hasta que se nos acabe el tiempo y no haya más remedio que cortar. Sí. Ya se nos echan, si no, luego nos cortan el programa. Pues pon la música y empezamos. Pues vamos a hablar de Las Tortugas Ninja, ya que fuimos a verla en su estreno. Sí, su estreno, que en España por una vez no les ha dado por traducirla, nos la han dejado como de Ninja Turtles. Sí, el Ninja Turtles. La han traducido como Ninja Turtles. ¿Por eso que no lo han traducido? Sí, porque en realidad es Teenage Mutant... No, Mutant Teenage Ninja Turtles. Ah, bueno, entonces el concepto... ¡No te pases! No me paso, es el... Es que han acortado el nombre, porque sí. Parecía así más interesante, bueno, ¿no? Yo creo que la han llamado así porque Las Tortugas Ninja es la película de los años 90, que las anteriores hubo una en el 90, en el 91 y en el 93. Y se ve que no han querido llamarlas igual. O la confusión, o no han podido, no lo sé. En aquella película las tortugas eran hombres disfrazados, con trajes de goma. Sí, y ahora aquí ha habido una evolución. Igual que con los simios. Igual que con los simios, sí, el sistema es el mismo que en las películas de los simios. Los trajes estos de... Sí, de... De captación de movimientos, de captura de movimientos. Y ahora son todo efectos digitales las tres tortugas y la rata. Me han ganado mucho. Bueno, luego luego entramos, ¿no? Estéticamente yo creo que sí. ¿Hablamos de reparto y eso? Eso, ver qué actores. Los tres humanos medio protagonistas son Megan Fox, que es April O'Neil. Está un poco menos mal que en la de... Que en las de Transformers. Tiene más papel. Tiene mucho papel. Claro, mucho. Que, la protagonista. Que ya no es absoluta. El florero que pasea el palmito. Bueno. Bueno, o sí, pero es un florero que actúa más. No sé. Hombre, no solo está para las de fotos. Florero. No solo está para las fotos. No tiene una postura en la moto retorcida o tatuando el depósito. Bueno, la tiene en un tráiler, ¿no? Pero que además sale en el tráiler, valga la redundancia. Sí, es el chiste del tráiler. Sí. O sea que sí, es verdad, me retracto de lo que he dicho, sigue siendo exactamente igual. Pero vamos, sí, está un poco menos horrible que en todas formas. Sí, ¿no? Y actúa más. Sí, tiene, ¿no?, más personajes. Mm. Le han dado más, al personaje le han dado forma, ¿no? No, formas. Formas, no, formas. Vale, varias. Bueno, ¿y quién tenemos más también por ahí? Will Arnett como Vernon Fenwick. Que es el cámara de April. Es un actor que no es, en España no es muy conocido. Es, pero el actor, caso es que a mí me suena la cara, o sea, pues no sé de es dónde, de, pero... Es de series de televisión, ha hecho varias, ahora está haciendo Los Millers, que aquí no ha llegado. Eso iba a decir, digo, de esa no me puede sonar. Pero en Estados Unidos sí que es muy importante porque pone sobre todo la voz de Batman en la película de Lego y en varias películas, en videojuegos, Will Arnett es la voz de Batman. Pero claro, eso es en versión de original. De eso tampoco me puede sonar. No, evidentemente no, porque... O sea, que me voy a quedar con la duda, ¿no?, ahora mismo, de que sí, me de suena aquí el muchacho. No, no he hecho cosas importantes, pero sí, es conocido de televisión, sobre todo. Sí, a lo mejor de ser secundario de series me puede sonar. Sí, no sé. Seguramente. Bueno, ¿y el siguiente? Pues el siguiente, Ethan, estás estornudando, sí, así que lo Jesús. Puedes decir tú, si quieres. Bueno, es William Fichtner, que sale como Eric Sachs, y que está también en El Llanero Solitario. Sí, es un secundario también de series, y ha salido... O sea, el reparto es muy de secundario, o sea, el reparto humano no tiene nadie llamativo. Este, pues, hace de eso, de un jefe de una gran corporación, que ya en el tráiler te desvelan su secreto, así que intentaremos no decirlo, pero eso bueno. Eso decir, digo, en el tráiler lo desvelan, sí, ¿sí? Sale cara a cara con... Ah. Con el triturador, ¿no? Que vivían aquí, ¿no? Estaba aquí mordiéndome la lengua para no decir... Sí, pero pues, Gaby es más de lanzarse a... Nada, de todas maneras, el tráiler sí, te... Claro. ¿Podemos hablar del director? Que es Jonathan Liebesman. Liebesman, sí, es un apellido que ha hecho Ira de Titanes y Invasión a la Tierra. Cumple, o sea, se nota mucho la mano del productor, que es Michael Bay. Se nota mucho en mucha acción, a veces desproporcionada, pero da la impresión, por lo menos a mí, de ser un poco más ordenada que en los Transformers. No sé. Sí, iba a decir, no sé si hemos entrado ya en el maravilloso mundo de las opiniones. Hombre, sí, ya podemos, ya directamente. Pero... Me gustó. No, pero estábamos hablando en plan del director, que en comparación con Transformers, porque aquí la mano de Michael Bay es larga y poderosa. Pero no es tan alocada. No, no sé, aquí tiene hilo conductor, tiene guión, tiene una secuencia lógica. Las tortugas, una historia, por lo menos, en orden. Detrás, simple, pero por lo menos tiene una historia. ¿A ti, Izan, qué te pareció la película? Ya que estamos ahora con las opiniones. Bien, la parte de las tortugas ninja me pareció muy real dentro de lo que cabe. O sea, ¿a ti te gustaron los efectos? ¿Te parecieron...? Sí. Y ya que estamos con lo que siempre se pregunta, ¿cuál de las cuatro tortugas es la que más te gustó? No lo sé, las cuatro. Las cuatro. Tú quieres igual a papá y a mamá. No sé, es que nunca me acuerdo de quién es quién, distinguiéndolas por los colores. Bueno, aquí las personalidades aún están más marcadas, incluso estéticamente, ya no han hecho las cuatro iguales. Y solo cambiándoles con el antifaz, ¿no? Aquí llevan... Incluso el antifaz cada uno lo tiene puesto de una manera distinta, que en eso me fijé. Creo que Leonardo lleva una bandana. No sé, ¿de qué color es Leonardo? Rojo, creo que es el rojo. Yo es que también Leonardo es el rojo, sí. Sí, pues sí, lo tiene más bandana. Lleva más bandana. La próxima vez volvemos a hablar de eso y traemos a mis primos pequeños, Héctor y Sergio. Ya verás cómo ellos se aclaran del todo. Nos hubieran asesorado. Cuando hagamos el especial Tortugas Ninja, cuando esta salga en Mercado Doméstico, hacemos un especial. Vemos las tres películas, dibujos animados y series de animación. Y te busco el cómic donde nacen. Porque esto no era un cómic de niños. Esto era un cómic que es una parodia, era una semiparodia de Daredevil. Por eso los malos se llaman el clan del pie. Porque los malos de Daredevil es el clan de la mano. Entonces, aquí han tenido que darle una parodia, un giro. ¿No? Claro. Es una parodia. Y el nacimiento de las tortugas ninja es el nacimiento de Daredevil. Daredevil en los cómics, cuando nace, él evita que un anciano sufra un accidente. y le cae un tubo de residuos tóxicos o nucleares o de los 70 en los ojos. Entonces, cuando crearon las tortugas años después, en plan homenaje más que parodia, ese mismo líquido caía a las cloacas y llegaba a cuatro tortugas, que era lo que les afectaba. Entonces está muy relacionado. Pues aquí han cambiado un poco el origen. Sí, no, lo han cambiado todo. De hecho, en las tortugas originales, llevan los cuatro llevan el mismo antifaz y no los distingues, son iguales. Sí, no, aquí ya incluso... he dejado mi... ¿Ya te has desfogado? No sé lo que se aprende aquí en la sala. Y ahora... He dejado mi tu huella personal. Mi apunte friki. Sí, pues eso, incluso los tamaños, uno sí, que no sé quién es yo, no soy capaz de ponerle nombres sí, a las el tortugas. El naranja es el más pequeñito, el más... Y yo creo que alocado. Era el rojo, así, Leonardo, que era el más grande. Era Miguel Ángelo el más... No lo sé. El amarillo es el Miguel Ángel. ¿Aquí es naranja? Sí, bueno, el Ordibus era sin amarillo. Es ámbar. Llevan los Nuchakus y era sí, Miguel Ángel. Sí, ese Miguel Ángel. Sí. Es más friki que yo todavía. Yo es que era muy de los Dibus, claro, de los claro, 90. Es que a ti te pilló cuando en la edad. Era un muchacho. De tomarte los cereales por la tarde. Era, las tortugas. Viendo las tortugas. Pues sí, a mí me gustó también las referencias que hacen al nacimiento y la adolescencia sí, de las tortugas. Bueno, es que Mariluz es muy fan de los orígenes de los sí, personajes. De los orígenes de cualquier personaje, de cualquier superhéroe o todo eso me gusta. Y entonces, para mí está muy bien hecho, está muy bien conseguido cómo van creciendo, cómo van cambiando los cuerpos, las formas, las caras. Los efectos especiales son muy buenos, eso sí. Pero las personalidades no cambian, desde que ya los empieza a educar la rata... Oye, la rata sale mucho porque en el tráiler sí. No sale nada. Sale ahí. De hecho, para mí es el peor efecto especial de la eso rata. Iba a decir el peor personaje yo que... a nivel estético. No, sí, no está muy hay bien momentos conseguido. En que parece pues, cartón piedra. Pues quizá en el tráiler se lo han reservado por eso. Pues, porque en el tráiler hubo un momento que digo, ¿pero sale o no sale sí, Splinter? Sí. Yo también pero, lo dudé ¿verdad? Porque no salía, no salía nada. Pero es eso que se dieron cuenta de que no habían conseguido muy bien los efectos especiales, que todo lo que con las tortugas sí que parecen reales. Hay momentos, sobre todo al principio, las primeras imágenes de Splinter parece de mentira. Sí, entonces ¿no? Choca no sé por qué le han puesto el medio moñito en el pelo de... Bueno, eso es estética japonesa. Bueno, a mí sí que la película no me gustó mucho, pero reconozco que para el público infantil está bien. Tiene todas las secuencias clásicas de una película de este tipo. Supongo que si lo hubiera visto con 10 o 12 años hubiera flipado. Pero claro, yo ya eso de ver al villano contar sus malvados planes y tal, pues... Sí, es muy explícita, o sea, no tiene nada así en plan adulto de guardarse algo sí, para como, ver si... Como el doctor maligno o algo así, ¿no? Que cuenta sí, el plan de sí, conquistar sí, el mundo, ¿no? Sí, sí así aquí hay mucho doctor maligno, mucho doctor Doofenshmirtz. Pero bueno, es una sí. película muy infantil que va al público infantil, que no pretende ir a otra cosa que al público infantil. Sí, y que no decae así la acción, tiene buen ritmo. Buen ritmo, tiene escenas de acción, la verdad es que todas las escenas de la nieve son muy espectaculares, con los efectos especiales muy creíbles. A mí, pues eso, para niños, si no hubiera sido por Ethan no lo habíamos visto, seguramente. Ethan, ¿tienes algo más que añadir? ¿No? ¿A ti te gustó también las primeras escenas, me dijiste, de las peleas de las tortugas, ¿no? Cuando saliste del cine comentaste algo de eso, es que no me acuerdo. O me lo estoy inventando. No lo sé. Ya no se acuerda. Bueno, pues vamos a... Vamos a dejar en que te lo estás inventando. Vamos a dejar en que me lo estoy inventando. Sí, y lo único es que durante las letras, no hay postcréditos, pero durante las letras sale una escena así, una chorradita que si aguantáis en la butaca, sin más pretensiones porque está al mismo nivel que el resto de la película, pero tiene su gracia. Ajá. Bueno, ¿y estará abierta alguna secuela o qué? Deja la puerta abierta. No, sí, seguro. Seguro, ¿no? Te hablo desde que no la hemos visto todavía, sí. pero tiene vamos. Toda la pinta de... Sí, ni que la tiene dinero, ¿no? Aunque no haya tenido esta publicación. No, ha tenido público. Ha tenido suficiente secuela, yo creo que seguro. ¿No han dejado nada así? No, no han dejado... hay una escena... A ver cómo lo dices. Vamos, hay una escena muy muy de final de Star Wars con Darth Vader y demás, por decirlo así, como que todo es posible después de... Ah, iba a decir, ahora que dices eso sí que me acuerdo de algo que no me gustó, me ha venido ahora a la cabeza, y es que hay algunas escenas que para mi gusto están mal terminadas, no sé si es la palabra... Decir que el malo es muy malo, pero de repente deja... O sea, no remata la faena. Es muy eso, muy infantil de decir, vamos a seguir peleando toda la vida. Sí. O sea, aquí no nos matamos. No, te mato, solo te hago pupita, pero te dejo para, ahí para que puedas. Más, ¿no? Exacto, para que puedas luego. Pero retomar. Bueno, es que son las tortugas ninja. Sí, sí. Es eso. Sí, que no, hay escenas que podrían estar mejor acabadas y que no se han complicado. Sí, le podrían haber dado una vueltecilla para que fuese más creíble, más. Eso, ah, pues para que el público. Vamos de a poner ositos, pues, que llevamos ya demasiado tiempo con las. Ocho ositos de Ethan. Yo lo voy a dejar en 5.5. Yo menos todavía, 5 ositos. ¿Y qué canción ponemos? ¿Qué canción ponemos ahora para hablar? Pues... ¿Ponemos el idiotizado ahora? Venga, lo comentamos. Hemos tenido una novedad en canalasera.com, la frase de cine de la semana. Sí, el lunes subimos un memorable diálogo de Ocean's Eleven para inaugurar la sección. Y por fin hemos tenido feedback. Cosa que empieza a haber un poquito de feedback en el Facebook y en las redes sociales. Y Antonio Barnett, Mike Red y Archimedes les pareció una buena idea. Así que la semana que viene repetimos, ya tenemos una preparada que saldrá en vez del lunes, saldrá el martes. Y hablando de Archie, también le agradecemos el comentario tan extenso que nos hizo del programa de la semana pasada, en el que se mostraba bastante de acuerdo con las opiniones que habíamos emitido nosotros sobre Spider-Man y nos animaba a completar la trilogía. Así que nada, nos pondremos a ello, Archie. Sí, poco a poco. Y vamos con las noticias. Muy superheroicas hoy, esta semana. Robert Downey Jr., que por lo tanto en Iron Man 3... No, es que está un poco redactado lioso. Robert Downey Jr., que es Iron Man... Dilas tú. No, digo esta, las demás las puedes decir tú. Robert Downey Jr. ha firmado para la tercera película de Capitán América, con lo cual Iron Man saldrá mucho en la tercera película de Capitán América. Gran noticia, siempre que salga Robert Downey Jr. en una película de Marvel, mola. Sí, la verdad es que tiene muy bien pillado el personaje de Iron Man. Sí, la de Fox, ¿la dices tú? Vale, Fox concede temporada completa a Gotham. Sí, a pesar de las críticas, ¿no? Bueno, ¿qué? Pero las críticas son sobre todo del fandom. Es el único estreno de Fox de esta temporada que le está funcionando medianamente, porque se está pegando una bofeta en audiencias y ya es la primera que ha cancelado ya una serie, que eso lo diremos la semana que viene. Uh-huh. Venga, una de juegos de mesa. Jaipur, ganador del juego del año en España. El juego de Asmodee, que es para dos jugadores, por lo tanto no creo que lo lleguemos a probar, pero ha ganado el juego del año. Cuando lo compréis dentro de 50 años veréis la etiqueta juego del año 2014. Otra que es que son 10 películas de superhéroes de Warner. Sí, la Warner se ha lanzado también, ¿no? De cabeza. Además, creo que no van a ser 12, porque aquí no están las secuelas de Batman ni de Superman. O sea, que parece que van a ser 12. Ya veremos luego al final cuántas son de verdad. Pero será la de Superman y Batman, Wonder Woman, dos de la Liga de la Justicia, una de Aquaman, una de Cyborg, una de Shazam, de Flash, que no sé cómo lo van a mezclar con la serie, si lo van a relacionar o lo van a tener aparte. El Escuadrón Suicida, Suicide Squad y Aquaman. Has dicho dos veces Aquaman. Porque lo he escrito dos veces en el video. Entonces yo lo escribo dos veces. Chulo. No, es que creo que es Aquaman y secuela, pero no estoy seguro, ¿eh? Mm. Bueno, y si no, lo miráis en internet. Sí, sí. Y por si acaso alguien no se había percatado, alguno de nuestros oyentes. Si algún oyente no se había dado cuenta, él mete el dedo. Metamos el dedito. Y hablamos de nosotros mismos, ¿no? Y hablamos con Gaby, y que ahora somos claro. Nosotros más Gaby, porque hablamos de Osera TV, que empezó esta semana en Canal Osera. Sí. Y, bueno, ¿qué es Osera TV? Tic-tac, ¿no? Osera TV, Osera Televisión, es el nuevo lanzamiento que de lo que llevábamos tiempo hablando, pero es que somos lentos. En Canal Osera. Y es, digamos, el apartado dentro de Canal Osera donde vamos a incorporar todos los video reportajes o video entrevistas que vayamos realizando a lo largo de lo que será seguro nuestra amplia y vasta carrera de aquí en adelante. Y hemos empezado ya con varios de los que grabamos, que teníamos pendientes del Salón del Cómic. Hemos subido el de juegos de mesa, me he aturullado yo hablando. Sí, el de juegos de mesa con Dani Karan, de las Jornadas Lúdicas de Alicante. ¿Cómo fue el primero? El primero que subimos fue el de nosotros tres saludando. El prólogo. Claro. Que nos quedó simpático, nos quedó gracioso. Y Ethan, puedes venir con nosotros, ¿eh? Ethan se nos ha ido. ¿Sabes? Sí. Sabéis que a veces a mitad del programa Ethan se va a su mundo. Y subimos también luego el de la entrevista de Jornadas Lúdicas. Y teníamos otro preparado, pero tuvimos un reportaje especial, sí, un enviado especial. Reportaje sorpresa. Sí. Y ese se nos adelantó. Y es que mandamos a Gaby a Sitges, así que cuéntanos qué tal. Sí, sí, pues sorpresa está para mí, porque... que por cierto es Gaby Ortiz. Sí, Gaby Ortiz o Gaby Turman. O Gaby Turman. Me lo puse yo, aquí es más bien, sí, Gaby Turman. Gaby Luego Turman. Ya cuando hablemos de Darjeeling ya Gaby Ortiz. Sí, ahora aclaramos porque Dolores es Dolores Cortés, ¿no? Dolores Cortés, no Dolores Aragón. Esa es su prima. Dolores Aragón tampoco está mal, ¿eh? Pero... Ethan se va, pero Mariluz se lee otro guión. Sí, pero somos así. Y nos queréis a pesar de ello, seguro. Dolores Aragón, ¿eh? A lo mejor me lo cambio todo. No suena mal, ¿eh? No suena mal, Dolores Aragón. Y Gaby Ruiz va, ¿no? Sí. Ahí vamos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la, la experiencia? Pues una experiencia. Lo primero, vimos Gremlins en pantalla grande, que eso para nosotros fue, al no poder disfrutarla de ella en su época, en cine, pues fue una pasada. Ver al director de Gremlins, que estaba sentado como cuatro filas delante nuestra, Joe Dante estaba. Y bueno, Dick Miller, un actor mítico de toda la vida, que también estaba allí, que ya tampoco lo sabía. El eterno cabreado. El eterno cabreado que siempre está refunfuñando por todo, ¿no? Pues le dieron el premio a Dean Miller por toda su carrera. Joe Dante habló de la tercera parte de Gremlins, que están ahí pensando en hacerla. Y nada, pues dio un poquito una charla y luego vimos la película. Y el ambiente de Sitges para cualquier cinéfilo y tal, pues te mola. Porque aparte de que Sitges, para ser un pueblo realmente pequeño, tiene como tres cines o cuatro. O sea, que ya no están, en Alicante ya no quedan casi cines de una sala, yo creo que quedan un paro. Y aparte todo el pueblo se viste pues eso de temática de terror, cualquier tienda tiene el escaparate con temas de ciencia ficción, o sea que estás ahí en tu salsa. Y yo que soy fricazo y de la ciencia ficción, te puedo decir Dolores, yo estaba ahí como un chiquillo, ¿eh? Sí, sí. Además la gente es muy participativa. Enseguida a las entrevistas, a hablar con nosotros, a todo, vamos, estaba muy receptiva. Y da gusto. O sea, que realmente es algo que en el que participa todo el pueblo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, todos los escaparates, ¿verdad? Estaban todo lleno de cosas, todo el mundo con su póster de Sitges pues pasadas a la panadería, con su póster de Sitges, pasadas a tal, todo el mundo hablando de cine. Bueno, la verdad es que en el mundo prácticamente durante una semana se habla muchísimo de Sitges, sí, sí, sí, y un pueblecito, sí, sí, de la costa catalana. Se habla gracias, claro, al Festival, es el de Cine, Festival Internacional. Si no, de no lo conocería nadie, claro. Pero que es internacional no solo porque lo pongan en el nombre, sino porque viene mucha gente de fuera, sí, sí, y presentan muchas películas del fantástico de ficción. Pues nada, habrá que ir preparando un viaje para el año que viene. Sí, el año que viene. Vamos la osera al completo. Sí, sí, ya estuvimos haciendo contactos por allí. El año que viene nos vamos todos al completo. De hecho, al hilo de tus contactos, Mariluz ya ha empezado a meterse para ver cómo está el tema de las acreditaciones de prensa. Ah, sí. Sí, sí, estuve echándole un vistazo. Digo, tarde ahora ya para este, pero sí para el siguiente. Pero tenemos que empezar ya a trabajar, en el año que viene. Sí, lo demás es que está muy bien montado porque en la misma página web te pone... O sea, cómo acreditarte y demás, y qué empresas participan, pero es que hasta Lufthansa, o sea, que tienen avión, tienen tren, un montón de hoteles, incluso zonas de ocio, no sé si son bares y tal, tienen precios especiales por el hecho de estar acreditado. O sea, pues lo conseguiremos. Aparte, nosotros empezamos poco a poco, ¿te acuerdas? Estaba el tráiler de Televisión Española y nosotros al lado. pero como te lo digo, me acuerdo, estaba el pedazo tráiler de Televisión Española, cámaras, focos, el regidor, el otro, tal. Y nosotros con nuestro micro, nuestra cámara de la Osera, ¿te acuerdas? Ahí, y la gente, y vosotros somos del canal Osera. Y con la boca bien grande, con la boca bien grande. Y la gente venía. Y la verdad que todo el mundo que le dijimos de entrevistar accedió, ¿verdad? Una entrevistita. Venga, va. Claro. O sea que muy bien. Sí, sí. Genial. Director, pues, que no pudimos acercarnos a él. Yo antes pasó una cosa, que estábamos viendo Gremlins y él estaba como tres filas delante. Entonces justo cuando iban a empezar los créditos, que bueno, como Gremlins la ha visto como 3.000 veces. Los créditos ya te los podía saltar. Tiempo, justo, digo, ahora mismo empieza tal. Y nada, me fui con la cámara justo donde estaba yo delante. Digo, si lo pillo, lo pillo. Y aunque sea que nos haga un saludo para el canal o, y nada, ya sabía. Ya, sí. Sabía es que él la ha visto más veces que tú la película. Entró, saludó con la manita y se iría. O sea, de juegarte ni vio la película. No, se apagó las luces, se sentaron después de recibir el premio, ¿verdad? Y pues no lo sé, yo estaba ya muy entretenido con la película. Y luego, Gaby, la proximidad de Dante le sirvió para coger aún más talento y nos ha hecho los montajes de los vídeos, que le han quedado súper chulos. Le han quedado genial. Y, gracias. Y muchos más que tenemos ya preparados. La semana que viene, bueno, el martes, si no pasa nada, subiremos el de las bellezas del cosplay, que quedó muy bien. Y a partir de ahí, pues iremos... Tenemos el del Rocky. El miércoles entrevistaremos a Antonio Barnett, que tenemos, y el jueves a ver si subimos el del Rocky. Uh-huh. Y así seguimos todos los días durante una temporada subiendo otro más. Y bueno, hemos quedado también, porque ya tenemos un nuevo proyecto, el domingo por la mañana hay un... parece que el Friki Trueque ha tenido un hijo... que se llama Merca Hobby y que se va a hacer en Benalúa. Y ya hemos quedado con los organizadores para ir por allí a cubrirlo, a grabar cómo va, las entrevistas y demás. Entonces, el domingo por la mañana estaremos allí y en los que seáis de Alicante y tengáis cosas para cambiar, de cómics, slot, de todo tipo de cosas de hobby. Con la misma idea de trueque. De trueque, sí. Que tenía el Friki Trueque. Es un mercadillo de cambiar cosas de hobbies. Cosas en la plaza de Navarro Rodrigo de Benalúa. Lo que es la plaza de Benalúa de toda la vida. La placeta, ¿no? De Benalúa de toda la vida, pues. Mira que yo veo por ahí, has dicho el nombre de la plaza y me he quedado así. Sí, la placeta de Benalúa. Ah, sí. La plaza de Navarro Rodrigo no. Sí. Pero sí, la placeta de toda la vida de Benalúa, pues ahí. Pues ahí estaremos nosotros grabando y a lo mejor cambiando cosas también. Sí, nos llevaremos algo por si acaso. Cosas de hobbies tenemos muchas nosotros. Vale, ahora sí que tenéis que decirnos una canción para que pongamos. Pues yo pondría, porque los domingos como que estás así más apalancado, yo pondría una canción así más cañera, la de Aquel Cometa, por ejemplo. Pues vamos con Aquel Cometa un poquito y hablamos con Darjeeling Pop. Pues Marilu me mira porque como no tenemos guión, me ha mirado como diciendo empieza tú. Es que no sabía que le habías dado ya al play, ¿no? Al play grabar, rec, con los dos dedos, play rec. Pues nada, eso, estamos con Darjeeling Pop otra vez. Ya hemos aclarado, ahora sí. Ahora ya hemos aclarado cómo se llaman de verdad. Que somos muy de cambiar nombres. Y pues nada, hablamos de Ethan, es su grupo favorito porque es el único que ha oído en directo. Y hemos... Además, varias veces. O sea que... Y además, que grabáis el sábado tenéis concierto, ¿no? Sí, el sábado tocamos en Quitapenas, que está en San Juan, sí. Pues dando más pistas, que esto lo oyen por lo menos 4 personas o 5. Oh, 5. Pues nada, bueno. En Quitapenas, a las 12:30, un concierto acústico Gavillo. Y nada, y... ¿Y dónde está Quitapenas? Está en San Juan, al lado de... Está en Costa Blanca, la avenida Costa Blanca, número 140, al lado sitio, de la frontera. Ahí hay aparcamiento. Sí. A las 12:30, desde la noche. Uh-huh. O sea, hay que trasnochar para ver. Claro. Sábado por la Pero noche. Pero sábado es. Sábado por si la no noche. Si no trasnochas un sábado, ¿cuándo trasnochas? Sábado por la noche, Darjeeling, y domingo por la mañana, Hobby Trueque. Bueno, sí, puede hacerse. Bueno, más bien a las 12. Sobre las 12. Sí, no, nosotros, si vamos, iremos con tiempo con la sí, cámara. Sí, no es cuestión de apurar porque... Iremos con la cámara y así llenamos. Y pues podríamos hablar de Idiotizados, ¿no? Porque creo que... Todavía lo tenemos hasta en la portada de la web otra vez. Hemos puesto el vídeo ahí permanente. O sea, hasta que grabemos el próximo. Eso, ¿cuándo grabamos el próximo? Tenemos ganas de grabar. Grabamos el vídeo que me estaba acordando ahora de... Estamos los estudios de La Osera, están prácticamente encima del escenario de Idiotizado, ¿no? Sí. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Sí. Qué nervios. Qué nervios. Pero sí. qué mal lo pasamos y qué bien lo pasamos. Las sí, dos cosas sí, a la vez. Justo. Y lo que costó, porque eso parece que ves el vídeo, lo grabas, no, pero claro, la preparación, claro. Los meses. Sí. De ver ideas, de ver... Porque la idea de una fiesta ochentera no fue la primera, ¿verdad? Pues tuvimos varias, barajamos varias ideas, ¿verdad? Entonces ya, de tantas cosas que pensamos, ya... ¿Qué pensamos, Marco, la primera...? No, no, o sea, a mí me comentaste algo de un jardín, de una especie de... ¡Ah, sí! Un laberinto. Sí, en Ibi creo que era, ¿verdad? En plan de chico busca chica por un laberinto y eso. Pero al final la idea de la fiesta fue guay. Sí. Y bueno, no hemos dicho, pero este Idiotizado realmente no es el disco que tenéis ahora en el mercado, ¿no? El segundo disco, sino que es una futura, o es un single de, no sé, de un posible tercero o del futuro tercero. De momento la canción está ahí. Queremos hacer singles también, de hecho estamos grabando el próximo ahora mismo y también tenemos idea de grabar un videoclip en un futuro. Y la idea es, después de ese videoclip, después de esa canción, sacar otro. Y luego ya el futuro ya dirá si lo juntamos todo y hacemos un disco o simplemente se quedan ahí y vamos haciendo. Sí, eso. Que realmente eso sería ir con las nuevas tecnologías o con la nueva manera de entender la música, que muchas veces ya no está tanto en sacar discos a lo mejor, sino en tener singles, en poder subirlos, incluso a lo mejor en poder venderlos de manera individual. Claro. Con lo cual... Me gusta la idea. Sí, si volvemos a antes era así, antes sacaban singles y tal, incluso. Y lo vendían en el concierto. Sí, claro, y ahora como está la cosa discográfica, pues mira, sacamos single. Y la verdad que súper contentos con Idiotizado, porque empezamos, bueno, el YouTube súper bien, de visitas, tal, o sea que muy guay, muy contentos. Lo que podemos es, porque hemos empezado ahí un poco con desorden, empezar por el principio, si os parece, solo aunque sea así una pequeña reseña, porque tenemos aquí el apunte de que empezasteis en febrero del 2008, pero nos gustaría saber cómo surgió el grupo de Darjeeling, cuál es el origen. Pues, ¿os conocisteis, os pusisteis a cantar, le cantaste una...? Pues, hombre, sacaste la guitarra pues y... fue un poco como la película de Tú, la música y yo, la letra, ¿eh? Fue algo así, un poco. El primer tema se gestó así, la música de Dolores y... contrario, perdón, la letra de Dolores y la música mía. Y lo de Darjeeling lo hicimos porque vimos una película que se llamaba Viaje a Darjeeling, del director Wes Anderson, que es un director así un poco marciano, pero que nos gustó mucho. Y entonces justo vimos la película. ¿O te gusta? A ella le gusta porque me gusta. No, sí que le gusta. Sí, yo le pongo muchas cosas a ella, cosas frikis que me gustan a mí, al final algunas te gustan, ¿no? Alguna cuela. Sí. No. A la fuerza Orcan. No, de broma, no. No, pues fue la cosa así, Viaje a Darjeeling, y incluso pensamos de llamarnos Viaje a Darjeeling, pero era un poco, ¿no? Dijimos. No, habíamos pensado también Chevalier. Chevalier, es verdad. Chevalier, que es un corto que aparece justo antes de la película de Viaje sí, a Darjeeling. Ese no lo he visto yo, sí. Hotel Chevalier se llama. Sí, pero habíamos pensado solamente Chevalier. Pero estuvimos buscando en internet y resulta que ya existía un grupo que se llamaba Chevalier. Claro, es que Chevalier es mucho más común. Claro, entonces pensamos Darjeeling, pero claro, Darjeeling, que en realidad no es Darjeeling, es Darjeeling, con las dos es hacen una I, Darjeeling, y pensamos Darjeeling, pero claro, al ponerlo en el buscador, como habían un montón de test de la ciudad de Darjeeling, todo, claro. Y claro, y decidimos ponerle el pop para un poco para distinguirlo. Y así naciste. Así nació. También habéis tocado con otros grupos. Con la verdad que con bastantes. Sí. Tanto locales como a nivel nacional. Bastante más conocidos, como Lobo Lesbian, que vamos, que es un sueño que tenía yo de la primera vez que los escuché en 2005, por ahí, que no eran tan conocidos. Y también con Iván Ferreiro, que vamos, es un icono en la música del pop en España. Y en parte de también parte extranjera. Y con más. Sí, bueno, yo tenía aquí apuntado Sidoní, Pink Noise. Sí, también tocamos con ellos en festivales y en... La verdad que el tiempo que vamos nos hemos movido, vamos, sin parar. Hemos sido pesados y llamando a mil puertas y a veces algunas, pues te abren. Y lo que nos queda, ¿no? Y lo que nos queda, esperemos. Y eso, ¿y qué nos queda? ¿Qué tenéis ahora? ¿Tenéis un par de cositas en marcha? Pues de momento lo que comentaba Dolores, el tema de los singles, lo de los videoclips os enteráis, porque más que nos enteraremos, y... antes que nadie. Los primeros, sí. Y nada, bueno, lo de las lágrimas de cristal, claro, lo podemos comentar, pues vamos a hacer una canción para la banda sonora de una película que se llama Lágrimas de cristal, y que pues lo mismo su director José Luis está también ahí, el chaval, peleando mucho para que salga el proyecto adelante en estos tiempos que corren, y esperemos que salga, y pues con ella la canción, o sea, que ya te han pegado del todo, ¿no? Película, música, sí, sí, sí, de todo, de falta todo. Que salgas con el monopatín. Ya ves. Uh-huh. Y ahí, bueno, o sea, de momento es un proyecto, no tiene una fecha posible de lanzamiento, una pues, por saber estar ahí atentos. Bueno, un proyecto, o sea, lo que es la película ya se está, sí, se está rodando, ¿eh? No es que sea, están rodándola. Es un proyecto real. Sí, sí, lleva ya tiempo rodándose, y pues lo que pasa ahora, me imagino que están buscando distribución y etcétera, pero vamos, que ya que tiene forma y es algo de verdad, ¿no? Sí, sí. Ah, veremos a ver qué pasa. Pues a ver si sale todo. Yo creo que ya los podemos despedir, que porque se nos va a acabar el tiempo. Pues nada, que ha sido un placer, Gaby Loli. A vosotros. Darjeeling Pop. Y seguro que los seguiréis oyendo. Y daremos la lata en la página poniendo enlaces. Y porque alguna sorpresita que tenemos por ahí. Pues antes de despedirnos, vamos a comentaros, porque así lo dijimos la semana pasada y lo prometido es deuda, las bases para el sorteo que vamos a hacer de la camiseta. Claro que nosotros cumplamos algo, pero bueno. Que no, que sí, hombre. Somos muy cumplidores. Muy aventureros y muy de cambiar las cosas, pero cumplidores los primeros. Pues eso, que dijimos que vamos a sortear una camiseta con motivo de nuestro aniversario. Y aquí van, por lo menos, sí, un resumen de, sí, las vamos, bases. De todas maneras, el lunes en canalosera.com estará todas las opciones. Pero en resumen, esto va a ir... Que no os preocupéis porque no son... No, es cortito. Es cortito. O sea, no sufráis. Lo que hemos querido es que tengáis muchas posibilidades de ganar nuestra camiseta. Preciosa camiseta, por cierto. Bueno, chulísima. Donde la talla. Entonces en ganalosera.com estará todo. Pero esto va a ir por papeletas virtuales. Entonces, ¿cómo conseguirla? Pues para los oyentes de Osera Radio... queremos, como es nuestro primer aniversario, queremos que nos dejéis un mensajito, nos enviéis un, grabáis con el móvil, con la tablet, con el ordenador, nos felicitéis por nuestro, somos muy egocéntricos, sí, nos felicitéis por nuestro primer cumpleaños y así os oímos y os ponemos en el próximo programa, y entonces os daremos dos números para el sorteo a cada mensaje. Más nos lo podéis enviar a aniversario@canalosera.com. Luego, para los que nos sigáis en Facebook, queráis conseguir más papeletas, pues tenéis que darle a me gusta al grupo de Facebook de Canalosera. Si es que no le habéis dado ya, si no hace falta. Si ya le habéis dado, no ya... le deis dos veces. No insistáis. Y compartir el mensajito que pondremos mañana. Que tenga que ver con la camiseta, o igual incluso lo ponemos, sí, mañana por lo menos. Mañana lunes. Sí, mañana lunes empezaremos, es verdad, mañana lunes, que seguramente será ayer cuando vosotros lo estéis escuchando. Para Twitter, tenemos dos cuentas de Twitter, que son @canalosera y @oserapodcast, pues hay que seguir cada una de esas cuentas y retuitear el mensaje que pondremos, que será feliz aniversario Canalosera, quiero la camiseta, y el hashtag aniversario Canalosera. Todos estos mensajes tienen que estar antes del 31 del 10 del 2014, porque es Halloween y nos da miedo lo que pueda pasar después. Y que se pierdan vuestros mensajes. Claro, se los coma alguna bruja, algún fantasma o algo. Y entonces el sorteo lo haremos cuando buenamente podamos, porque es Halloween y estamos preparando algún plan y eso tiene preferencia. Sí, tenemos muchos planes y somos pocos, pocas manos y muchos planes. Así que ahora ya nos vamos con la despedida oficial. Que bueno, pues eso. Llegamos al final de este programa 41. O 51. O 61. ¿Cómo estoy yo hoy, eh? Lo que oís de fondo son los perros del infierno que se están preparando para Halloween. Este programa 51 que termina. Esperamos vuestros regalitos de cumpleaños en forma de mensajes, audio mensajes y demás. A ver si hay más de dos o tres, que hace más un año, no es cualquier cosa. Pues nada, nos quedamos en la cueva esperando eso, vuestros mensajitos y vuestros regalitos de cumpleaños. Mientras, nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.